presente. Están muchas compañeras. Pecho regocijada.

que son de extraño calibre, que el mundo al fin se equilibre. Para hacerle los honores, aunque haya tantos horrores, Palestina será libre, Palestina será libre. Otro que pensaba. La mujer es resiliente. El placer. Palabra que abriga

Thank you. ¿Quieren participar? ¿Ya volví? Sí. Ya. Vamos a correr la mesita para que nos vean un poquito. ¿Podría tocar la gatita? ¿Cata, querías tocar tú? ¿Con una sola tu cabeza? ¿Hacer una corta? Ya. Nos vemos, ¿no? Ya. La faceta que vamos a hacer ahora se llama redondillo con sesión y ustedes nos van a dar un pie forzado, pero ojo porque ese pie forzado vamos a hacer puras cuartetas, ya cortitas como las que hicieron las chiquillas ahora y no hay que repetir la rima, así que ustedes tienen que estar ahí muy atentas y atentos. Ah, la no repetición de rimas. ¿Qué pie forzado les gusta para que agotemos la rima? Si me invitan, Jim, no tengo placer culpable. Invítenme lo que quieran, me gusta pelar el carro. Sobre todo en 8M no tengo placer culpable. Venante me llamó un número. Venante me llamó un número. Para mí no era confiable. Como vine y le corté, no tengo placer culpable. Me gusta el autoplacer. Eso. Me gusta el autoplacer. Recargable. Puedo disfrutar por horas, no tengo placer culpable. En la piñata yo agarro. En la piñata yo agarro. De todos los masticables. Se nos fluye la lozana y no tengo placer. Thank you. el perreo hasta abajo, no tengo la certificación. Ando buscando peguitas. De verdad. Ando buscando peguitas. Currículum comprobable. Aquí yo le hago de todo, no tengo la certificación. Si la cámara, ahora se maneja más con el espíritu. No, y en mi mente, amable, por favor, cantar así. Cuidadito con el pelo.

Chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Ya, pero no se va. Pero sí todo, tenemos que ser más. Ah, tenemos que ser. Tenemos que ser. Ah, ya. O sea, yo puedo. Sí, sí, sí. ¿Le pregunto? No, pero quédese, yo ya canté. Ya, vamos a hacer entonces ahora el banquillo. Silencio. ¿Uno y respondemos todos? Claro, cada uno responde. Una pregunta para cada una. Una, dos, tres. Ya, vamos a hacer entonces. La siguiente dinámica se llama el banquillo. El banquillo consiste en que les vamos a pedir que ustedes nos digan una pregunta, una duda existencial. Ojalá que no tenga una respuesta solamente de sí o no, sino abierta, claro. Que podamos nosotros desarrollar nuestro ingenio y nuestra chamullería. Entonces, con una pregunta que ustedes nos hagan, nosotras vamos a responder diversas posibilidades. ¿En copla? En sí, cuarteta, sí. Copla, ya le digo. La pregunta tiene que ser igual en... ¿Es una pregunta? No, no, no. La no, pregunta no, es tejera. Cualquier pregunta. Esa es la siguiente etapa. ¿La llega? Thank you. aprenderé. Yo no sé si aprenderé. Porque es tan cruel el amor. Como soy poliamorosa, siempre quiero poliamor. Creo que en la oscuridad. llamar silencio. La noche llama al silencio y se hace negro el color. Todo se hace polioscuro para hacer el poliamor. Última pregunta. ¿Una última pregunta? Una última pregunta. ¿Por qué la carcajada aliviana? ¿Por qué la carcajada cuecas. Cuecas y cuecas. ¿Ya? Y

Gracias por venir y bueno, hay altas caritas ahí cantoras. Por si no sé, queremos seguir compartiendo. Cantando iba a decir. Compartiendo, perdón, compartiendo. ¿Bromando? No, yo dije que cantoras de ruedas para que sigamos gozando. Entonces, por venir, por favor. Llega la hora de despedirse. Y nos despedimos cada una. Agradecerles el apoyar así a media luz, porque hay mucha gente como que no le gusta la onda y se va. Y apoyar a las cantoras en esto. Creo que muchas de ustedes son cantoras también, bueno, la Cal se mencionaba. Y decirles que esperamos todo el año para que pase esto. Este evento de mujeres, de verdad, es algo muy lindo. Y también decirles por lo mismo que está abierto el espacio para que hagan más cosas en el año. Esto es por el 8M, pero pueden venir. ¿Todos los meses? A hacer. Van a hacer la canción. Un aplauso para el drama por luz. Todos los meses. Vamos para la próxima. Hablaremos con alguna indicada y vamos. Publicar algo, alguna invitación con alguna, algún regalo, ¿cierto, Belo? Para atraer a las mujeres como con un cariño diferente. Y lo vamos a publicar en Instagram. Y así que atentos. Quiero darle también un aplauso muy cariñoso a todas las falladoras. Eso. Sácate un flash.